fácil en hotel de lujo, mirando por una ventana. Un cuerpo suave en mis manos, nada por hacer. Estás pidiendo que te quiera y sientes que no siento nada. Estoy llenando algunas horas de ocio. Perdóname si te tomé y te dañé sin razón. Si estuvo mal, si hubo llanto y me apuré en escapar. Perdóname si te amé hasta que consumí, avasallando tus sentimientos, jugando solo porque sí. Imbécil en camuflaje, inventa por medallas de oro para pegarlas en mi alma y mostrarla a los amigos. ¡Soy la peor! Era un vicio, reírse de los malos tiempos, dispuesto a tomarlo todo, como un ejército de hambrientos. Y ahora sientes el dolor y piensas que soy lo peor. Y tienes razón, tienes razón. Es muy difícil explicar y no hay nada que agregar, solo escapar, escapar.